Hoy desde ATE está convocado, bueno, en principio temprano, asambleas en todos los lugares de trabajo y a partir de las 11 de la mañana nos vamos a concentrar todos los estatales en 7 y 50 para, bueno, hacer efectivo un paro activo. Y mañana desde las 8 de la mañana estamos concentrando en el call center de ARBA para pelear contra la precarización y alrededor de las 10 más o menos de la mañana estamos movilizando a Capital Federal, a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que está ahí en Avenida Callao, para también llevar el reclamo y amplificarlo.